Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Datos de la UNESCO señalan que Ecuador es un país con un índice de lectura de medio libro al año por habitante. Esta realidad es la que la Unidad Educativa Francesa busca cambiar a través de su Plan Lector, en el que se enmarca el primer Festival Intercolegial de Artes Escénicas. Como parte de esta iniciativa, en la Sala Benjamín Carrión de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, se llevó a cabo ayer un conversatorio sobre literatura con la participación de estudiantes del Instituto Nacional Mejía, Juan Montalvo, ISM y la Unidad Educativa Francesa de Quito. Aquí se pudo conocer las obras literarias que llaman la atención de los estudiantes. Bueno, uno de los primeros libros que me gustaría mencionar es un escrito por Marc Levy. Es un escritor francés y el libro se llama La Próxima Vez. Lo cautivante de este libro es cómo narra una historia muy cotidiana, un amor frustrado, pero después ese amor se vuelve en una aventura, en una sed de los personajes por encontrar la verdad y descifrar los secretos que estaban en cada una de sus vidas. Brigitte López, gerente general del Colegio Francés, señala a continuación su aspiración con este festival. El festival trata de promover la lectura, de que nuestros niños, niñas y jóvenes de todas las instituciones educativas manifiesten el interés fundamental que significa la lectura en sus vidas como seres humanos. Que la estrategia que manejamos en los colegios como el Plan Lector debe motivarse y fortalecerse en las instituciones educativas, y esa es una declaratoria que queremos hacer con nuestros estudiantes con este evento del conversatorio el día de hoy, para que la sociedad como tal nos comprometamos con esto de la importancia de la lectura. Una vez concluido el conversatorio, los estudiantes se prepararán para escenificar un clásico de la literatura universal, como es el clásico de Sueño de una noche de verano de William Shakespeare, que se presentará al público el próximo 9 de junio a las 6 de la tarde en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.